aquí, allá y en todas partes, y estamos en comunicación ahora con el diputado nacional por el Frente de Todos, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación, Carlos Heller. Hola, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Nora? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, ¿te mojaste mucho ayer, Carlos? No. ¿No? No me mojé mucho porque estuve en el palco. Ah, bueno, estuviste protegido en el... Estaba bajo techo. al salir nomás. Al salir, entrar y al salir. Y al salir. Bueno, ¿y qué sensación te quedó del discurso de la vicepresidenta? Mira, yo me salí, yo diría, enormemente satisfecho, si lo puedo simplificar, porque tengo, qué sé yo, en general yo coincido con los discursos de Cristina, pero te diría que con este tengo una identificación absoluta. Me llenó completamente, porque todo lo que dijo creo que está en línea con lo que pienso, así que me siento muy cómodo. El análisis histórico que ella hace de los 20 años no fue magia, fue el modelo de construcción de la sociedad de producción, de valor agregado, de inclusión social, de sostenimiento de la industria nacional, de buenos salarios. El tema de Estado-mercado, dicen el Estado, y cuando nosotros vinimos había un Estado chiquitito porque lo habían desmantelado, habían vendido todo, habían destruido todo, y historió aerolíneas, YPF, agua, la AFJP, etcétera, etcétera. Así que Estado, lo habían hecho bolsa al Estado, y estaba el país recontraendeudado. Por eso digo, todo el discurso me pareció excelente. La deuda con el fondo es una deuda política y tiene que tener una solución política. Es una frase que dice un montón de cosas. No sé. Ahora, con respecto justamente a ese tema que es central, Carlos, de la relación con el Fondo Monetario Internacional, en realidad lo que ella está planteando es una crítica también al acuerdo que se llegó con el Fondo Monetario Internacional. A ver, ella lo que está diciendo es que tiene que haber una solución política y una negociación. Y en todo caso, puede decir o se puede leer que la negociación que se hizo no alcanzó a resolver, porque no te olvides que está diciendo también que el problema es haber tomado la deuda, porque acá, si no, uno hace abstracción de lo central. En el análisis histórico que ella hace, ella ubica la gestión de Néstor y ella cuando, entre otras cosas, se le pagó al fondo y se renegoció la deuda con los privados, hace toda una alusión con la mayor quita de la historia, etcétera, etcétera, y plantea eso. Pero insisto, la frase de a una decisión política corresponde una solución política, no es un planteo de no paguemos la deuda o vayamos al default. Es negociemos más para encontrar una solución política al problema que nos metieron. Sí, y también está diciendo que este acuerdo evidentemente no da márgenes para poder redistribuir, para poder crecer y hacer, porque el país reconoce que está creciendo, pero no hay una redistribución que permita que no existan trabajadores registrados bajo la línea de pobreza, que es lo que viene repitiendo desde hace mucho, ¿no? Sí, dice, todos conocen mis diferencias y mis críticas, pero este gobierno es infinitamente mejor que el que hubiera sido otro gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Sí. Textual. Sí, textual. Claro. Y también dice, y comparto totalmente, esta cuestión, cuando habla de la redistribución. ¿Cuántas veces hemos hablado con vos, Nora, cuando discutimos el tema de la inflación, y yo digo que la clave está en la puja distributiva? Sí. Y que, porque en una economía que está creciendo, porque este país es un país de paradojas un tanto extrañas, tenemos niveles de crecimiento de la economía importantes, tenemos niveles de capacidad instalada, utilizada importantes. Tenemos, vos sabés que, te voy a decir una cosa, estos días se conocieron algunos datos que a mí no me dejan de, no sé si sorprender, pero que requieren seguramente mayor análisis. Por ejemplo, el INDEC dio a conocer la información de supermercados y autoservicios mayoristas de marzo y dice incremento 3,3 con relación a marzo del 2022, 7,2 si se compara con el primer trimestre del 2019, es decir, cuando se fue Macri. Las ventas en centros de compras, aumento interanual real 6,9% en marzo, es decir, esos son aumentos de consumo, directamente. Es decir, es un tema complejo el de analizar la economía argentina, porque no hay duda que hay enormes problemas de distribución del ingreso, pero también es cierto que hay hoy mejores condiciones porque la economía ha crecido y lo que están faltando son esas políticas. Pero la torta creció y hay uno de los pasos necesarios, porque muchas veces la discusión en la que nos encerramos es si se puede distribuir sin crecer. Y yo creo que no se puede distribuir sin crecer, o es mucho más difícil por lo menos. Pero la Argentina viene en un proceso de crecimiento. Incluso yo miraba hoy esos datos y los comparaba con algunos datos mundiales. Hoy se conocieron, por ejemplo, datos de Europa que dan negativo, porque no se puede uno apartar del contexto, porque hay una vinculación entre las economías locales y el mundo. Y además que estamos logrando esos indicadores que te digo, pese al brutal impacto que tiene la sequía, que sabemos lo que repercute. De hecho, también ayer Cristina habló de eso cuando dijo no podemos seguir dependiendo de la lluvia y del buen tiempo. Es decir, cuando planteó el modelo, los ejes, y dijo se necesitan 3 o 4 ejes sobre lo que desarrollar el programa, habló de industrialización, de innovación tecnológica, y ahí también volvió a decir, distinto al que el fondo impone a todos sus deudores, y dijo textual, mirá, no podemos seguir atados a una economía primarizada, no podemos seguir atados a los precios internacionales o a que llueva o a que salga el sol. Necesitamos una alianza entre lo público y lo privado para agregar valor, para incorporar tecnología. Y ahí hace la analogía con las principales economías asiáticas. Y entonces, no solo China, hablo de todos los países de la región. Dice, y textual otra vez, son modelos de acumulación acordados entre el sector público y el privado en las actividades que más retorno provocan y por lo tanto mayor incorporación de tecnología, de valor agregado y de trabajo calificado. Esa es la discusión que están esperando millones de argentinos. Mirá dónde puso el eje. Ahora, pone el eje en asignaturas pendientes, ¿no?, de lo que está viviendo en la Argentina. En los ejes del modelo y en la necesidad del programa y de que nos pongamos de acuerdo los argentinos sobre el modelo de país. Ahora, incluso lo pone por delante de las candidaturas. Claro, ahora, el modelo de país, Carlos, también después lo ejecuta los hombres, lo ejecutan... Y las mujeres, que llegan a las candidaturas. En ese palco, vos has reiterado que considerás que es mejor que no haya paso, sino que haya una fórmula consensuada dentro del Frente de Todos. Pero el consensuado requiere un primer consenso de que es este... que ayer plantea Cristina. Vos fíjate que todo el tiempo ella habló del modelo. Si vos seguís el hilo de todo su discurso, ella todo el tiempo está planteando la necesidad de un acuerdo alrededor de determinados ejes de modelo de país. Cuando te dice, dejemos de tener el eje en la economía primaria, vayamos a un país industrial con mucho valor agregado, está hablando de empleos calificados, de mano de obra calificada, de creación de puestos, porque todas las cosas se vinculan. No son títulos, es mucho más que títulos. Cuando habla de acuerdo de lo público y lo privado, está hablando, incluso hizo una referencia muy fuerte con el tema del litio, muy fuerte, porque dijo, algunos festejan que Chile y Bolivia han aprobado proyectos de creación de empresas públicas para la explotación del litio, y festejan porque dicen que eso va a favorecer a la Argentina, y se equivocan. Entonces ella está planteando, estoy tratando de memorizarlo, pero con eso, no digo que fabriquemos los autos enteros acá, pero por lo menos hagamos un pedazo de las baterías, ¿no? Algo así. Sí, dijo. Sí, dijo, sí, por lo menos hagamos eso, no seamos tan esa mentalidad de colonia, no podemos volver. De colonia, y hizo de Potosí. Volver a hacer Potosí. Referencia. Claro, por eso digo que me parece que elevó la mira muchísimo, y por eso hablo de mi total identificación con ese discurso, porque creo que trató de ponerse por arriba de las discusiones puntuales y planteó los verdaderos problemas que tiene el país en cuanto a los cambios estructurales que se requieren. Ahora, Carlos, cuando habla de la necesidad de un pacto democrático y alude también a lo que fue el comienzo del gobierno de Alfonsín, ese discurso de acuerdos, de lineamientos básicos, de acuerdos institucionales, cuando uno ve la reacción de la oposición política mayoritaria hoy ante el discurso de ayer de la vicepresidenta, es difícil pensar con cuáles serían los interlocutores para poder avanzar. Estoy de acuerdo. En ese acuerdo. Pero, ojo, porque ella también, Nora, cuando habla del pacto democrático, no habla del pacto democrático sobre la necesidad que estemos de acuerdo respecto del modelo productivo. Habla de la convivencia, de la tolerancia, habla del poder judicial, ahí habla de una cantidad de valores esenciales, dice, dejemos de ver a los adversarios como enemigos. No creo que utilice esa frase exactamente así. Es decir, yo no creo que el pacto democrático zanje las diferencias de visión de modelo de país. Yo creo que el pacto democrático aspira a poner a la democracia como un valor superlativo en el marco del cual discutimos las distintas visiones que tenemos de modelo de país. Ese es el pacto democrático, porque la verdad que no veo posibilidad de que nos pongamos de acuerdo con los que quieren que desaparezca el Estado, dolarizar la economía, eliminar los sistemas de protección de los sectores más débiles, cambiar el sistema previsional, derogar las leyes de protección laboral. Es muy difícil que nos podamos poner de acuerdo, no hay pacto democrático. Ahora, el tema es si eso lo hacemos con orcas en la plaza o lo hacemos debatiendo civilizadamente para que la ciudadanía entienda qué es lo que se está discutiendo. Si aceptamos que hay valores que están por encima de la visión diferente que tenemos respecto del modelo de país al que aspiramos. Se entiende. Ahora, Carlos, teniendo en cuenta los tiempos electorales y las presencias en el palco de ayer, ¿veías en esas presencias que estaban más cercanas a Cristina Kirchner la posibilidad de esa fórmula de consenso a partir de los acuerdos que ella propone? Eso se los dejo a ustedes. Ese es el trabajo de ustedes. A ver, viste que las fotos dicen mucho, ¿no? Sí, pero yo la verdad, las fotos dicen mucho y después cada uno mira la foto como quiere y le pone el acento donde lo quiere poner. Cuando yo digo consenso, pienso seriamente en consenso, y entonces no tengo que entrar en decir consenso, pero me gusta Juancito. Porque si no, ahora, es difícil generar consenso, ¿eh? es difícil generar consenso. Desde luego que uno de los caminos de ese consenso es que el liderazgo sea suficiente como para decir vamos por acá, como pasó muchas veces ya en la Argentina. Alguien recordaba Cámpora al gobierno, Perón al poder, lo mismo de Alberto y Cristina. Es decir, que los liderazgos fuertes tienen capacidad de instalar en definitiva candidaturas. Por eso yo dije, si hay un consenso, yo lo prefiero, aunque también te dije cuando lo hablamos el otro día que yo soy partidario, a mí me gusta la idea de las PASO, porque las PASO fueron una idea superadora de las internas de los partidos, que eran muy acuerdos de cúpula, de comité, donde los afiliados y los simpatizantes de los partidos tenían muy poca posibilidad. Y esta idea de una interna simultánea y obligatoria, que es una ronda más electoral, desde el punto de vista de la construcción de ese pacto democrático, es una buena idea. Así que yo, como idea de fondo, creo que las PASO son una cosa que habría que sostener, que se tendría que mantener. Lo que pasa que siempre vivimos en coyuntura, y entonces yo digo, en esta coyuntura, con esta crisis que tenemos, con todo lo que le ha pasado a la Argentina, es decir, los 4 años de macrismo, la pandemia, la guerra y la sequía, no sé si ir a una PASO es la mejor manera de resolver el problema, o hoy tendríamos que privilegiar la posibilidad de un consenso. Pero bueno, si no hay, yo estoy leyendo hoy en el diario que Scioli dice que él va de cualquier manera. Sí, Scioli, Rossi, que todavía no se lanzó, pero ya dice. Bueno, y entonces, si es así, va a haber PASO. Sí, evidentemente. Porque no hay manera de impedirle a alguien que vaya a las PASO. Porque ese es un derecho, y efectivamente, si Scioli o si Rossi, también lo escuché a Grabois decir que iba a ir a las PASO. Es decir, y si hay esa voluntad de determinados sectores de ir a una PASO, habrá una PASO. Y será la ciudadanía la que decidirá quién es el que nos representa. Bueno, esperemos a la próxima que hablemos, por ahí ya está definido esto, ¿no? Los calendarios son inflexibles, ¿viste? Eso es así, eso es indefectible, no hay así forma. Es. Bueno, muchísimas gracias, Carlos Chao, Heller. Que te vaya bien, gracias, Nora. Por favor.